Xóchitl, en primer lugar, nosotros agradecemos mucho esta deferencia de las Naciones Unidas. Nairobi, cuando Sara Topelson presenta a México como candidato a realizar este evento, por supuesto presentamos lo que aquí dijo Magdi Martínez. Es el liderazgo en cambio climático, lo que hemos venido haciendo como país, en diferentes ámbitos, pero también lo que estamos haciendo en materia de desarrollo urbano, lo que ya es, hemos venido haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Se dice, y se dice bien, que para el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y nosotros estamos poniendo los puntos sobre las íes. Estamos reconociendo que nuestras ciudades crecieron de manera expansiva. Tenemos claramente ejemplos de lo que no debemos de seguir haciendo. Y tenemos también claramente ejemplos de lo que hemos hecho bien. Y precisamente recogiendo unos y otros, estamos haciendo esta mezcla para microzonificar el país. Si nosotros logramos, por ejemplo, 30, 40 planes de microzonificación de desarrollo urbano, donde sabemos perfectamente qué va a pasar. Nosotros podemos perfectamente planear a 10 y 20 años el país, cómo va a crecer territorialmente cada una de las ciudades, cada uno de los estados. Y queremos que este plan de desarrollo urbano revise no solamente este crecimiento, esta calidad de vida que debe haber en cada ciudad, sino que también revisemos al interior de cada municipio la estrategia de crecimiento. ¿Cuáles son, por ejemplo, los requerimientos? Porque a veces no tenemos el estímulo correcto para hacer las cosas de manera correcta. Entonces queremos poner el estímulo exactamente correcto para que los desarrollos nuevos que hagamos en el país, en los próximos 10 años estaremos construyendo casa para 20 millones de mexicanos, se hagan de manera correcta. Y quiero ser muy reiterativo, poniendo en el centro la atención a las familias, al tejido social, al ser humano. Aguascalientes, de manera muy especial, aquí lo ha dicho el gobernador, y yo me sumo a ese reconocimiento. Desde que él estaba en transición, todavía me dijo que quería hacer de Aguascalientes el primer estado verde en el país, pero que además quería nombrar un área específica de desarrollo urbano. Es el tamaño de la importancia que le está dando el desarrollo urbano. Y esa es la importancia que le tenemos que dar todos en el país, el desarrollo urbano. Es la parte donde vivimos. A fin de cuentas, trabajamos, vamos, venimos, hacemos, planeamos, soñamos. Pero vivimos en una ciudad. Y la calidad de vida, a fin de cuentas, es lo más importante. Que sea habitable, que sea vivible, que sea convivible. Yo también me sumo a reconocimiento a Óscar López Velarde, que tiene una gran experiencia pues en el tema. En la frontera, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando, interviniendo de manera integral, 135 polígonos más o menos, que donde habitan en promedio entre 30 y 40 mil habitantes, cada uno de ellos. Y ahí estamos interviniendo con talleres participativos de la comunidad, la misma comunidad participa. Todo lo que es agua potable, drenaje, electrificación, alumbrado, pero también vemos todo el tema del tejido social. Estamos interviniendo con espacios públicos, con parques deportivos, con canchas deportivas, pero también con centros comunitarios. Y de manera particular en la frontera acabamos de arrancar un concepto integral centro comunitario. Lo acabamos de inaugurar en la Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, un centro donde toma todo el polígono, hace prácticamente un censo junto con la población. Es la propia comunidad la que se encarga de administrarlo. Y tenemos ahorita, por ejemplo, en este centro comunitario, a 4,200 niños y jóvenes que de no estar en el centro comunitario, anduvieron en la calle. Estamos también en estos polígonos cerciorándonos que el 100% de la población vulnerable tenga becas de estudio, tenga becas escolares. A través del programa Oportunidad estamos otorgando una beca a las familias que tienen hijos, pues a las familias más vulnerables en materia de pobreza urbana, y le estamos canjeando, le decimos a la mamá, si tu hijo va a la escuela yo te compenso al menos una parte de lo que él ganaría trabajando. Queremos que los hijos, los niños, los jóvenes van a la escuela, para que los hijos de la pobreza de hoy no sigan siendo también los padres de la pobreza del mañana. Y de esa manera queremos seguir multiplicando. Ya tenemos ubicado otro nuevo centro de estos integrales, que le estamos llamando Centro Vivir Mejor, en Ciudad Juárez. Vamos por otro en Nogales, en Tijuana, en Mexicali, en Reynosa, y el próximo año queremos tener al menos uno en toda la frontera. Gracias. Continuamos con Antonio López de México al Día. Antonio, por favor. ¿Cuánto se ha invertido en lo que va de esta administración y cuántas personas han sido beneficiadas? Híjole, tendría que sacar la cuenta, Antonio. Si me das la oportunidad, mejor te mando para no equivocarme, ¿no? Yo te podría decir que en Hábitat son 25,000, poco más, pero mejor te mando el dato del PASPRA y todo para no equivocarme, si me lo permites. Gracias. Continuamos con Alejandra Gas de TV por Cable. Gracias, secretario. Antes, con ocasión de la pregunta de Angélica, tuve oportunidad de comentar cómo el bono demográfico que tiene México está incidiendo de una manera significativa sobre el tipo de necesidades que se requieren de las ciudades. Parejas jóvenes, familias jóvenes o jóvenes que necesitan otro tipo de ciudad. El fenómeno de los jóvenes que no tienen trabajo y que tampoco se han insertado en el esquema educativo, es un problema de México. Yo coincido totalmente con lo que decía el secretario. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, y creo que está más que ampliamente reconocido el relativo fracaso en algunos segmentos del sistema educativo, que por cierto afecta más a los chicos que a las chicas, que tienen un mejor desempeño, y las dificultades de las sucesivas crisis económicas han generado un espacio de vacío en el que, abandonados los estudios, todavía no hay capacidad para inserción en el mercado laboral, en el que, dejado el tramo educativo, pues todavía no hay oferta de empleo o trabajos a mano que permitan a los jóvenes pues insertarse adecuadamente. Dicho sea esto, a mí me parece que lo que vienen haciendo las administraciones públicas mexicanas, el gobierno federal, pero no solo el gobierno federal, también las administraciones estatales, ha sido pues tomar ese problema muy, muy en serio y tratar de atacarlo por los dos frentes. Por un lado, reubicando a una serie de jóvenes, tal vez los más jóvenes de ese grupo, en mecanismos de reentrada en el sistema educativo, y por otro lado, sin duda, tratando de relanzar la economía para que se generen puestos de trabajo. Los resultados se están empezando a ver. Las últimas cifras que yo he consultado son ya muy llamativas. México, que es una economía, podríamos decir, aproximadamente tres veces más pequeña que Estados Unidos, está creando el mismo número de puestos de trabajo al mes o al trimestre en los últimos dos trimestres que los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, podríamos decir que México está creciendo tres veces más rápido que Estados Unidos en su recuperación de la crisis, y también el porcentaje de puestos de trabajo que están yendo a trabajadores y trabajadoras jóvenes es muy elevado, más elevado que antes, porque se están recuperando algunos empleos perdidos. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Magdi. Pues yo coincido con Magdi, Alexandra. Hay que recordar que acabamos de pasar por una crisis internacional, no solamente de México, incluso una crisis que nos viene de fuera, que importamos. Severa, podríamos decir la más grande, la que se tenga en memoria en la historia moderna del planeta. Una crisis económica, financiera, que sigue afectando todavía muchos países en el mundo, al mismo Estados Unidos, a infinidad de países en Europa y en Asia, y de la que estamos poco a poco saliendo. Hay que reconocer esa situación económica, financiera. Por otro lado, también comentarle que el programa Oportunidades está focalizado fundamentalmente en la zona rural. Y estas becas a las que me estoy refiriendo operan fundamentalmente en la zona rural, y hoy empiezan a operar también ya en la parte urbana. Por ejemplo, en Ciudad Juárez teníamos detectado 25,000 niños y jóvenes que ocupaban estas becas escolares. Y así estamos detectando en cada una de las ciudades de nuestro país. Hoy tenemos 5.2 millones de becas de esta naturaleza escolares y esperaríamos que en futuras mediciones ya se viera reflejado este esfuerzo, que hablando con honestidad es un esfuerzo reciente, aprobado por el Congreso el año pasado. Se aprobó en el 2010, pero empieza a operar fundamentalmente durante el segundo semestre del 2010. Y un tercer fenómeno, Alexandra, es este que venimos comentando, la expansión de las ciudades. Si usted toma, por ejemplo, la zona Napra, la norponiente de Ciudad Juárez, hay jóvenes que les cuesta 2, a veces 3 camiones ir a la escuela, y por eso es importante el desarrollo urbano. También incide en este fenómeno. Gracias. Continuamos con Daniel Arrea del periódico Reforma. Gracias, Daniela. Es una pregunta muy amplia. En su primera parte, te confieso, no tengo un dato a mano, pero igualmente también de número de parque de viviendas abandonadas por situación de violencia. Dudo además de que se tenga ese dato, porque es extraordinariamente complicado de atribuir una causa específica a la situación de no habitabilidad. Pero si me permites, y ampliando el foco, lo que sí sabemos es que hay una desconexión entre un parque de vivienda, fundamentalmente de vivienda social, que existe en México, y una estadística de necesidad de vivienda social que también existe en México. Yo creo que hay que reconectar esas dos realidades de tal manera que las viviendas se construyan allí donde se necesiten y, desde luego, que se dejen de construir allí donde, al parecer, no hay tomador, no hay necesidad, no hay población que la quiera ya. Independientemente de ese fenómeno, tenemos otro, que era el que comentábamos hace un momento con la pregunta de Angélica, que es de entornos urbanos que se deterioran y en los que la ausencia de servicios, la ausencia de equipamientos, incluso la presencia de inseguridad, le genera un deterioro y un progresivo abandono o una sustitución de determinadas capas sociales por otras. Mejor dicho, la ausencia de pluralidad de personas de distintos niveles de ingreso por solamente personas de niveles de ingreso muy bajo, con lo cual evidentemente ese entorno urbano se deteriora. Yo creo que ahí me atrevo a decir que hace falta inversión pública, que hace falta mejora de las comunicaciones, que hace falta eso que precisamente nos ha llevado pues a premiar a Aguascalientes. Falta una ordenación urbana con desarrollo humano en mente y no un desarrollo desordenado, muy especulativo y a veces simplemente espontáneo, realizado por personas que tal vez no tienen otra opción, pero que después nos generan una cascada de problemas. Y termino citando uno. Nos encontramos en muchos entornos urbanos del país con una reivindicación muy grande de abastecimiento de agua y de saneamiento, que es uno de los objetivos del milenio en los que México tiene todavía pues algunos peldaños por cumplir. Pero el problema es que las autoridades no pueden abastecer de agua legalmente a esas entidades habitacionales construidas ilegalmente, precisamente porque su origen es un asentamiento ilegal. A lo mejor incluso un asentamiento peligroso. Y cualquier consolidación de ese asentamiento pudiera llevar a situaciones no queridas, como después vulnerabilidades ante fenómenos hidrometeorológicos y demás. Por lo tanto, hay ahí un poco una situación, una pescadilla que se muerde la cola, en la que las personas están asentadas, demandan servicios, pero están asentadas en zonas de las que de verdad deberían estar viviendo. Y por lo tanto, se tarda en reconstruir las viviendas en zonas mejores o en zonas más seguras a donde realizar de alguna manera una reubicación. Este sería mi comentario, secretario. No sé si he cubierto toda tu pregunta, Daniela, pero normalmente tus preguntas son difíciles de cubrir en su extensión. Muchas gracias. Con mucho gusto, Daniela. Mire, voy a empezar por esta última, que es el tejido social. Yo le puedo decir que usted puede tomar los hilos sueltos. Cuando usted los junta, los teje, están entrelazados. Cuando nosotros vemos comunidades, cuando hicimos un censo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en la zona norponiente, nos encontramos que muchos vecinos ni siquiera se conocían. Personalmente llegué a una colonia ahí en la Francisco y Madero, y estábamos entregando nosotros mejoramiento de vivienda, estábamos entregando una pavimentación en la calle, y platicando con los vecinos dimos cuenta que no se conocían. Tejido social es hacer comunidad. Comunidad es común unión, es convivencia, es conocerse, es vivir juntos. Cuando usted no conoce al vecino, pues no le importa qué le pase al vecino. Ese es el tejido social. Y precisamente a través de espacios públicos, a través del centro de convivencia, a través del mejoramiento también de las condiciones de infraestructura urbana, estamos recuperando el tejido social. Ni siquiera puedo decirle perdido, o podemos decir algunas zonas perdidas, pero por ejemplo la zona donde yo he estado, en lugar de Monterrey, digamos la colonia Independencia, o en un lugar acá donde acabo de estar, en Suazo, o en Apodaca, o en Juárez, o en la Camino Verde, en Tijuana, en fin, ni siquiera existió. Son asentamientos irregulares de migrantes que llegan precisamente a los centros urbanos que tienen prosperidad económica, y van llegando, se van asentando, y no se van conociendo ni conviven. A veces no conviven ni siquiera entre familiares. Ahí me compartía una pareja, los dos eran de diferentes lugares, de Chiapas y de Guerrero, y me compartían que ellos se conocieron ahí y que prácticamente iban de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. No convivían con los vecinos. Eso se agrava cuando no hay ni siquiera un espacio de convivencia, cuando vemos un asentamiento humano que no tiene un solo espacio público donde convivir. Pero es importante esto, y no es un decreto de decir vamos a hacerlo en todo el país al mismo tiempo, no, es colonia por colonia. En este caso lo estamos haciendo polígono por polígono, 1519 polígonos en este momento. Falta mucho por hacer, sí. Sin embargo, puedo afirmar aquí que tenemos casos de éxito importantes ya, que podemos y vamos a seguir multiplicando. ¿De quién es la responsabilidad? Yo creo que aquí vemos tres esferas de gobierno, pero para efectos de la población es el gobierno, es la autoridad. Digamos, la autorización directa de un asentamiento humano, de un desarrollo, es estrictamente el cabildo municipal, estrictamente municipal. Y el municipio tiene autonomía en nuestro país. Y nosotros somos respetuosos de la legalidad y respetuosos de la autonomía municipal, por supuesto. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Los planes de microzonificación, estos planes de desarrollo y planeación urbana, y lo estamos haciendo de común acuerdo con los gobernadores. Y estamos haciendo de común acuerdo con los gobernadores también, y con varios, ya tenemos el caso de Tamaulipas, viene el caso de Veracruz, donde se va a tipificar como delito la autorización de asentamientos urbanos, humanos, en zona de riesgo. Y para ello hoy, este año, comprometimos un presupuesto de 200 millones de pesos, un presupuesto inédito, un presupuesto que nos dio el Congreso precisamente porque lo pedimos, para hacer los atlas de riesgo microzonificados y actualizados, porque hay que reconocer el cambio climático. Donde antes no se inundaba, hoy se inunda. Lo vimos en el caso de Veracruz, 122 mil familias inundadas. Lo vimos en el caso de Nuevo León, donde el Alex trajo tres veces más agua que el mayor de los huracanes que había existido ahí, que era el Gilberto. Entonces, estamos rompiendo absolutamente. Cuando aquí en la zona centro del país llueve 30 milímetros más que lo más grande, que lo histórico. 11 meses sin llover en Aguascalientes. 11 meses sin llover. Fíjense, por otro lado tenemos la otra. 11 meses sin llover en Aguascalientes. Una sequía en 7 estados del país. Tuvimos que implementar un programa inédito este año de llevar agua, ya no digamos para sembrar, ya no digamos agua para lavar, agua para el consumo humano. Tuvimos que echar a andar el 1500 comunidades donde seguramente hubiéramos tenido, hubiéramos lamentado vidas humanas por sed. Este es el cambio climático. es el tamaño de lo que vamos a hacer en Aguascalientes el 3 de octubre. Y nosotros esperamos que sea un gran campanazo, una revisión de lo que estamos haciendo y reconocer claramente lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y corregirlo. Con los 200 millones de pesos, yo le puedo decir que estamos ahorita terminando 125 atlas de riesgo municipales. Y con gusto le pediría yo al arquitecto Sara Topelson les haga llegar en cuáles son estos municipios donde estamos haciendo los atlas de riesgo, ¿no? Esta sería mi respuesta. Lo que estamos haciendo, Daniela, es planes de microzonificación. Son planes específicos por ciudad, que eso sí vale la pena. Lo que es importante es que podamos tener el día de mañana en nuestro país, en un ejercicio permanente, planes por ciudad, sobre todo por conurbación. Entonces, es innecesario, la ley dictamina que se tiene que publicar este documento cada sexenio para planear precisamente el desarrollo urbano. ¿Considera que ya es obsoleto eso y que por eso le apuestan a lo micro? Le pregunto. Yo le digo que lo que estamos haciendo en este momento son planes que de zonificación, ciudad por ciudad. Esa es mi respuesta. ¿No se ha publicado entonces? ¿No se ha publicado el otro documento? Seguimos con Leo Villanueva, por favor. Concluimos con esta pregunta, de hecho. Mi pregunta, señor secretario, es la siguiente. Con relación a lo que usted comentó al principio de esta conferencia, en relación a este punto. Gracias. Con mucho gusto. No sé quién quisiera comentar algo, pero lo aceptamos. Yo comentaba al principio de la exposición, más bien de la conferencia de prensa, que el 70% de las emisiones al ambiente, está hablando de agua, pero también está hablando del aire, se produce precisamente en las ciudades. Y en las ciudades tenemos el transporte, que es un gran productor de emisiones contaminantes al ambiente, y en muchos lugares los asentamientos industriales. No es tarea propia de la Secretaría nuestra, sin embargo, parte del motivo, cuando hablamos ciudades y cambio climático de este evento en Aguascalientes el próximo 3 de octubre, es precisamente ver todas las vertientes que tienen que ver con el cambio climático. Todo lo contaminante, al agua, al medio ambiente, al aire, por supuesto, a la tierra. ¿Sí? Yo quisiera hacer un comentario. Vengo de ser secretario de Desarrollo Económico 30 años, ahí fuimos compañeros. Yo creo que no debe de chocar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente. Y creo que también es un buen ejemplo de mi estado. Creo que las empresas responsables, en el caso particular de mi estado, hay un número muy importante de empresas, sobre todo internacionales, que cubren de una manera que pueden ser ejemplo para cualquier lugar del mundo, que son ejemplo para cualquier lugar del mundo. Ahí están, y ojalá ahora que tengamos este evento nos puedan acompañar. Creo que sería para nosotros un honor que los medios que cubren estas áreas pudieran acompañarnos también en estos eventos y podérselos mostrar. Yo creo que el país ha mejorado en ese tema de manera importante. Cada vez hay una conciencia mucho más clara de los empresarios en su compromiso con la preservación del medio ambiente, y ojalá otros países del mundo lo estuvieran haciendo con la misma responsabilidad, ¿no? Pues de esa manera damos por concluida esta conferencia. Agradecemos la participación, la asistencia de todos ustedes. Les deseamos muy buenas tardes y nos vemos el 3 de octubre en Aguascalientes. Fíjate que sí, y ojalá podamos hacer esa gira antes.